las estrellas. Para naves sin timón, pero envejecer es un timo, como ganar de último. Sin modas de desatino, a las 4:19 ya estaba colino. Medito bajo el lapo, no espero que cese. Industria indolente carece de lo que parece. Rapean sobre sus trapos. Fake G, se aprendieron de capos dirigidos por Scorsese. Boom bap sectario en mi caca, flechas de Sagitario. En esta shit, Stradivarius, varios con medios, pero evitando altibajos. Adictos a lo tibio, del tedio, a falta de hacho. Sudor frío en las palmas, estar caballo es uno de Troya. Pa' mi calma, literalmente, irme por las ramas. Siempre fue mejor que botellas y calen rayas. Artistas no hacen arte, solo poses clasistas. Uribestias de closet, parece Polo Polo, Samuel Jackson en Django. Engañados se hacen matar por la causa del amo. Se cree en el meme, pero puede que cambie. Esa puta moral con tufo, jamás a tofu, solo a licor y carne. Contra eso no sirve kung fu, ni maroma sin calibre. Quizá pugilismo de calle para afrontar el propio raye. Sería un logro el día que no espere nada y todo parezca milagro. Entrever el sol de cada detalle en ese estado. Paz para todo en el pasado, así no se pueda dejar el destino pausado. Paz ya desde este lado para caminos vírgenes o ya pisados. La melodía de la vida está en propia. Ahí está la vida, para vagar por la tierra. No solo por comidas, de buscar comedia, porque todo es tragedia. En este infinito sin salida, te espera la muerte. La ley por natura es la del fuerte, solo superada por el arte. Ni lo que hay en la mente, el corazón todo lo que se tiene. El resto de cosas despídete, cada día es uno aparte. No hay un hilo coherente, un ente disonante en la canción de los creyentes. Mal pensante, preguntando para qué. La respuesta fulminante no tiene lógica, es simplemente ser sin fórmula mágica. La verdad decepciona, don't get emotional. El sentimiento es opcional, pero jamás racional. Dramas por estrés a largo plazo o situacional. Caca comerás si no te amas, y no por ego, sino para poder amar a otras. De lo contrario en el mundo rebotas. Nadie puede tocar un instrumento que no da notas. Lamento la confianza que di, acepto perdí, pero controlo más que el ritmo en un midi. El laboratorio es un suicidio, Didi. Mejor no entres, solo drums y pop pop. Cof, cof, clavos pa' tu coffin. Sin sacarte más el daddy, del que se creyó Tiger siendo Caddy. There's no good without bad and ugly. Aún el rap en mí como la selva en Mowgli. No hay un login para locos, mirar directo al sol. Ha sido como ser el 23 jugando béisbol. No se ve lo real pegado a un cuerpo. La mente vuela lo que dura un tema y vuelvo.